por todas las cosas buenas y malas que te encuentras, ¿no? No es un país unidimensional, hay muchos contrastes. Puedes encontrar la más absoluta pobreza, pero también la más absoluta riqueza cultural, de colores. Entonces, pues, nunca te deja de atraer. Más allá de lo que suponemos de India como lugar solamente místico, religioso, hay movimientos sociales que viven ahí, que laten permanentemente, ¿no? Claro, eso también te iba a decir, es un contraste, porque sí que hay mucha injusticia, yo creo que una mayor a la que hay en Latinoamérica. Todavía hay gente muriéndose de hambre y también tenemos a personas de las más ricas, pero a la vez también hay en esto contraste, ¿no? Como hay tanta injusticia, pero también hay mucho activismo y se están moviendo mucho las cosas, sobre todo en el campo de la agricultura, en el campo de la educación. No hay un indio, por más pobre que sea, que no quiere que sus hijos estudien y salgan adelante. ¿Y construyen en autonomía o le piden al Estado? ¿Cómo es eso? Bueno, es una mezcla, ¿no? Y depende en qué sector. Pero yo sí creo que la democracia, a pesar que tiene todos sus bemoles, sí que es una democracia bastante fuerte y bastante cierta, en el sentido que si tú quieres algo, puedes llegar al Parlamento y que se hagan cambios. Te va a costar y todo, pero sí, sí que se logra bastante por la vía legal. Uno piensa en India, en la política, piensa un poco en el Imperio Británico y en Gandhi. ¿Qué queda de eso? Bueno, en muchas ocasiones quedan solamente el sueño, ¿no? De la no violencia, de la igualdad. Y bueno, poco a poco. Es un país también que se está modernizando mucho, que se creyó antes de la crisis internacional de 2008 una potencia mundial, que iba a salir adelante, que iba a seguir creciendo indefinidamente por arriba del 8%. Y de pronto se topa en que no, sus sueños son limitados. Y como en todas partes, los ricos se van volviendo más ricos, los pobres van quedando en absoluta miseria. Pero todavía hay un sentido de lucha social que está ahí latente. Y musicalmente, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es tu propuesta? Pues mira, ahora que empezaste hablando de la lucha contra el Imperio Británico, que es lo que articuló a India en sí, vamos a empezar entonces por esta canción, que es muy bonita, sobre todo porque es una canción que se canta en todas las manifestaciones populares o en todas las protestas de izquierda. Y que se cantaba mucho en tiempos de la independencia, cuando querían separarse los británicos. Se llama Tusinda He en hindi, que en español quiere decir mientras estés vivo. Y porque busca la igualdad, ¿no? Entonces te cuento un poquito. Dice, mientras estés vivo, tienes que creer en la victoria de la vida. Si existe el cielo en alguna parte, lo tienes que traer a la tierra. Vamos a terminar con las dificultades y vamos a caminar juntos. El fuego en el estómago es malo. Las manchas en el corazón son muy malas. No pueden ser suprimidas. Tienen que ser convertidas en revolución un día. Los palacios de la tiranía van a ser demolidos para construir cosas para todos. Mientras estés vivo, por la otra oreja. ये हम के और चार दिन से तम के और चार दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन ये गम के और चार दिन से तम के और चार दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है सुबह शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर सुबह शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर तू सुन ज... जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है हजार बेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर। मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। हजार बेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर। मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह की संसदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले। रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले। रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग। ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब। ये बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग। ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब। ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ¿Estás escuchando Por la otra oreja? La otra oreja intergaláctica. Y seguimos recorriendo la otra oreja de India con Gaby. ¿Cuál es, con qué nos vas a convidar ahora musicalmente hablando? Bueno, ahora es uno de los músicos más famosos, tal vez el músico indio más reconocido en los temas sociales. Se llama Susmit Bose. Es un indio de West Bengal o Bengala Occidental, que la capital es Calcuta, y que desde los 60 canta por los derechos humanos, por la paz y precisamente por la no violencia. Él, como canta en inglés, se cree que es un factor muy importante de cambio, sobre todo para la clase media y para las nuevas generaciones que se han visto un poco desilusionados por la modernidad, ¿no? Por el fantasma de que todo iba a ser mejor y que se han dado cuenta que se tiene que buscar también la justicia. Ahí lo escuchamos. ¿Cuál? ¿Sé el cambio? Sí, sé el cambio, que quiere decir que tú mismo tienes que ser el cambio que quieres, que no debes ser avaricioso, no tomar lo que no te corresponde, pero por otra parte no tienes que tener miedo a luchar por la justicia. Ahí está sonando por la otra oreja. Be not be troubled, let that slowly pass. Be not be the truth that'll make you high. Be not be the only, feel for the other. Be the change from deep inside. Be the change from deep inside. One too many to criticize. One too many to turn away your eyes. One too many to fist to fight. inside. Be the change from deep inside. From deep inside, be the change from deep inside. Be not be angry, turn it to reason. Be not be hateful and show your pride. Be not be reckless, turn your thought a while. Be the change from deep inside. Be the change from deep inside. Never won a battle without losing. Never scored a point all the time. Never made a deal without no giving. Never made a friend without a smile. Be the change from deep inside. Be the change from deep inside. Be not be greedy, grab from the other. Be not be fearful, stand for your right. Be not be partisan, hold up for the whole world. Be the change from deep inside. Be the change from deep inside. Never won a battle without losing. Never scored a point all the time. Never made a deal without no giving. Never made a friend without a smile. Be the change from deep inside. Be the change from deep inside. Be the change from deep inside. Be the change from deep inside. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Gaby, hay música de protesta en India, hay trovadores. Sí, sí. La canción en India es algo muy natural, que se da en el día a día, que no precisamente tienen que ser como versiones estandarizadas o grabadas. Es algo que se da en el campo, que se da cuando nace un niño, cuando se casa alguien. La gente empieza a cantar muy espontáneamente. Entonces es una tradición muy, muy oral y que se da por las canciones. ¿Y las marchas, cómo son las manifestaciones en la India? Son algo muy festivo, a pesar de que estén luchando contra la injusticia o estén manifestándose por algo, siempre va a haber música y siempre va a haber gente bailando y cantando. Uh-huh. Mira, por ejemplo, hace poquito, el mes pasado, pasó algo terrible para los que se consideran activistas de los derechos humanos, y es que se volvió a criminalizar la homosexualidad, que ya es un paso que se había dado hace 3 años... que de pronto el Parlamento regresa a una ley en la que los homosexuales vuelven a ser criminales, y si se encuentran cometiendo el crimen o si se les culpa de tal, pueden pasar hasta 10 años en la cárcel. Entonces fue una medida muy retrógrada, y como te digo, la gente está muy enojada, saliendo a la calle, no solamente la comunidad gay, sino todo el mundo, pero aún así terminaban cantando, ¿no? Bueno, y volvemos a Susmit Bose de la India. Sí, bueno, él se le considera un poco el Bob Dylan de la India. Él mismo quiere ser el Bob Dylan, que canta por la igualdad. Y esta segunda es un poco sobre, se trata sobre la rima y la razón. Se llama así. y habla sobre una pareja que se ama y luego se separa porque terminan por no entenderse. Pero esto es más bien una metáfora de cómo la gente y la sociedad se rompe por falta de acercamiento, por egoísmo, por falta de entender al otro, ¿no? Y así Sutsmith Bose plantea que el propio sentido de la vida es vivirla con rima y con razón. I heard an old-fashioned story that I changed to a song about a man and a woman who were carrying on for a long time. With some rhyme and reason, with some reason and rhyme, is that right? Yes, I think it's right. Well, the story goes, as I've been told, that the man and the woman fell out on the cold and were lonely, without no rhyme or reason. Without no reason or rhyme, is that right? No, it isn't right. Who was right and who was wrong? They left it to the listeners to decide. Such a cruel thing, without no rhyme or reason. Without no reason or rhyme, is that right? No, it isn't right. But someone spoke that the times had changed. The man and the woman were on two separate planes for their own selves, without no rhyme or reason. Without no reason or rhyme, is that right? No, it isn't right. Children grew soon one day and looked for love some other way, 'cause they were lonely, with some rhyme and reason. With some reason and rhyme, is that right? No, I don't think it's right. The children felt alone whole day. The man and the woman tried to make up some way and drive their happiness, without no rhyme or reason. Without no reason or rhyme, is that right? No, it isn't right. Well, the moral of the story that unfolds through the man and the woman and their household is to live life with some rhyme and reason. With some reason and rhyme, is that right? Yes, indeed, that's right. No, it isn't right. But is that right? No, no, it's not. Yes, indeed, that's right. Well, I think it should be right. Well, is that shall right? We try? Okay, let's try it again. No, I don't if think it's you right. Will. Well, is that right? Yes, indeed, that's right. La otra oreja intergaláctica. Bueno, y seguimos en la India poniendo la otra oreja, y desde el Bob Dylan de la India, un clásico, ¿no? Sutsmith Bose. ¿A dónde vamos ahora, hoy por hoy? Vamos a algo mucho más moderno y mucho más con más mezcla. Y es un proyecto de un señor que se llama Van Singh, un campesino de a pie de la India, del norte de Punjab, y personalmente es mi favorito. Porque es un tipo de casta baja, como sabes, en la India quien nace en una casta es muy difícil de luchar contra los prejuicios sociales y avanzar algo más. Y él se volvió un activista para luchar contra su cacique, que explotaba a sus compañeros. Y como forma de represalia, en 2000 vinieron y violaron a su hija. Entonces él siguió luchando y demandó a los culpables, a pesar de que era, pues, el cacique local, la gente rica. Y entonces siguió adelante su demanda, y en 2006 vinieron y lo atacaron a él. le cortaron las piernas, los brazos, querían matarlo, lo dejaron desangrando al lado de la carretera, pero él sobrevivió y siguió luchando con lo que le queda, que es su voz. Sigue cantando. ¿Cuál es el tema que vamos a presentar ahora? También es uno de mis favoritos, que se llama Camaradas, que es un tributo a todos los activistas a nivel más local, para todos los que se dedican a crear una conciencia y movilizar a la gente, que después de trabajar en las noches se reúnen para luchar, y dice que juntas las hormigas van a conquistar al elefante. Ahí está, De hormigas, de elefantes, de India, de México, aquí por La Otra Oreja. Una diva perdida de carrera, de ponche que está grita. In the morning, hustle for income. No farmer man a ton hurry go bring come. Still me youths a pray for your righteous kingdom. No tribal youths a ton hurry go bring come. No rude man a ton hurry go bring come. Come ka ka ka come ka come come. Well in the young multitude may I live to serve it shoot. Seek the truth and we not stay mute. Government them all a loot and shoot. Act like cracker in a safari suit. How many fool all of them enslaved? How many country them don't are in name? Them come and take them one a grave. Them crush them by them one a grave. Marilla come them a use us like slaves. How many fool all of them enslaved? How many country them don't are in name? Them come and take them one a grave. Them crush them by them one a grave. Marilla come them a use us like slaves. Delhi, Punjab, Chopper, New York, Brooklyn. It's on comrade bunting in your area. Backwards on a rubber. Backwards on a rubber. Backwards on a rubber. Backwards on a rubber in your area. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y Y seguimos con Gabriela desde algún lugar de la Ciudad de México, periodista ella que vive en la India, compartiendo la música rebelde de aquellos sitios. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos terminando este recorrido con Gaby, periodista mexicana que trabaja en la India y bueno, de paso por México, de paso por La Otra Oreja, compartiendo esa música que muy raras veces llega por aquí. Sí, gracias por invitarme y aquí en México presentarles la Intifada Shahida Wali, que es una canción muy combativa que habla... Como sabemos, India es un país también federalista, muy centralizado, y habla de las injusticias que vive la gente del campo, ¿no? Las desigualdades en campo y ciudad, y habla de la represión también del Estado indio, de cómo las autoridades y los policías tienen completa impunidad, que incluso creen que pueden venir y violar a tu hija y salirse con la suya. Pero no sabían que Van Singh, ahora sin brazos y sin piernas, sigue cantando. Muchas gracias. ਤੂਨ ਤੇ ਕੂਕਦੀ ਉਹ ਤੂਨ ਤੇ ਕੂਕਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੂਨ ਤੇ ਕੂਕਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਓ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਬੰਗਾਰੇ CRPF, gotta rape your daughter. No feuds, got a balaclava. Reverse depression, unleash the lava. Who made Kashmir look like Gaza? Atta Intifada. Check post them, the Panbada. Encounter killers like DJ Vanzara. No feuds, them turning a matter. Them type of thing, they get out of order. Need real change, not just like Obama. Black skin, white mask like Botswana. Who am I real struggle up on the corner? All my real loss up on the corner. All of my real suffer up on the corner. All of my real struggle up on the corner. 200,000 suicidal farmer. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਬੂਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਬੂਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਫਲੇਰਾ ਵੇਖ ਲੈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਓ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਬੰਗਾਰੇ Still a bill lip service. IAS officers in my best the surplus. Them a place like clown that in a them circus. But the whole of them a pimps and murderers. Elected pimps and murderers. Them a elected pimps and murderers. Elected pimps and murderers. Them a elected pimps and murderers. In the city it's a democracy. Other country it's a police state. Bam bam, police and soldier a bam bam. Farmer man them a bam bam. Revolutionary a bam bam. RDX that a bam bam. IED that a bam bam. Lick up the city with bam bam. Shatter them dream with bam bam. Bam bam. What a bam bam. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en este programa vamos a empezar La Otra Oreja Argenta o Argemex, quién lo sabe. Nos encontramos después de haber estado con Gabriela, esta periodista mexicana que vive en la India, con la cual compartíamos tan bonita música, nos encontramos con Nahuel, Carlos Porcel de Peralta, argentino, un músico, un guitarrista maravilloso, que bueno, entre otros, trabajó con Zita Rosa, él nos va a contar. Compartimos su música a partir de la charla en un café más porteño que chilango. Estamos en México, Distrito Federal, bueno, compartiendo un café y reencontrándonos después de tantas amenazas de que no íbamos a ver, Edu. Ajá. ¿Quién sos? Bueno, ¿quién soy? Yo utilizo el nombre Nahuel desde hace mucho tiempo, cuando tenía un grupo en mi ciudad natal, Cañada de Gómez, y en esas épocas, que era una pibe, andaba preocupado también por esta cuestión del orgullo indígena, lo mapuche, y a partir de ahí empecé a utilizar el nombre de Nahuel, se llamaba la voz de Nahuel el grupo. Mi nombre es Carlos Porcel de Peralta, pero entonces me presento como Nahuel Porcel de Peralta. Soy un cantor, guitarrero, hacedor de canciones, musicalizador de poesía, y bueno, he hecho varios discos con cosas mías y compartido con otros personajes de la música de América Latina, Ibérica, que Iberoamérica, que bueno, que han hecho que de alguna forma ya hace 32 años que vivo aquí en la Ciudad de México también. ¿Esto de ser Argenmex pesa musicalmente? ¿O la raíz folclórica argentina, la música argentina pesa mucho más que la mexicana? Yo creo que ha sido un enriquecimiento después de haber trabajado aquí con mucha gente, no solo de México, sino de Centroamérica, ¿no? Con los Mejía Godoy, en el caso de Oscar Chávez, también con Amparo Ochoa, con Tania Libertad, con Eugenia León, con Guillermo Velázquez, no sé, podría nombrarte mucha gente que, en la cual como guitarrero, guitarrista, como sea guitarrero, digo más, fui creciendo y aprendiendo a incorporar un montón de ritmos peruanos, un montón de cosas que siento que me han enriquecido y me ha dado la posibilidad de tocar con otros personajes que no sean solamente que tengan que ver con la influencia argentina. Sí, traía un bagaje de cosas que aprendí desde mi infancia, inmigrantes italianos, mis abuelos, desde chico tocaba el acordeón, entonces empecé tocando foxtrot, tango, que yo me tocó Beatles, como muchos de nosotros, me tocó el boom del folclore aquel que bajó de los 60 y los 70, con los trovadores, los fronterizos, y me tocó todo lo que fue lo que se llamaba malo, bien llamado, el rock nacional, a través de Charlie García, Sui Generis, que recién hablábamos. Entonces, en épocas difíciles, hasta, digamos, hasta el 78, 79, bajo la última dictadura militar en Argentina. Entonces, ese tipo de enriquecimiento se ven en la mayor parte de los discos o las cosas que hago. Y no ha sido un impedimento, al contrario. Para mí ha sido retroalimentarme y seguir creciendo, porque incluso el oficio este, llamarlo oficio realmente, vivir de la música, de esto, con los altibajos de este mi oficio, no se termina nunca de aprender. Yo no termino nunca de aprender, y constantemente uno, yo soy, como aquí se dice, lírico o autodidacta. Entonces, como fui trabajando con gente que tocaba mejor que yo, incluso con los Zita Rosa, me obligó a ponerme las pilas y estar a otro nivel de cosas. Y uno entonces de grande incluso va estudiando, a escribir un poco de música, a estar preocupado, en el caso de mi canción, por no tanto por el género musical, sacando el pop, que generalmente el pop para mí tiene bastante hueco musicalmente en la palabra. He pasado por un montón de géneros musicales, y la preocupación es la palabra en general. Y ahí, bueno, he tenido mi primera experiencia en el año 78, saliendo con Modesto López, teníamos el grupo Siripo, llevamos El Hermano Luminoso, que era una obra de José Pedroni, que dirigió Héctor Tealdi, y llevamos ese espectáculo con las canciones de César Isela, de Damián Sánchez. Entonces esa primera salida a vivir casi un año en Ecuador a mí me abrió la cabeza muchísimo. ¿Con qué tema musical empezamos? Yo sugeriría que hagamos Pájaro de Rodillas. Pájaro de Rodillas es una letra que me, en ese momento inédita que me dejó Alfredo Zitarrosa y que yo estuve guardada un tiempo, de cómo para musicalizarla. Después de su muerte, entre las cosas originales que vino a buscar su familia aquí a México, yo tenía este poema que ellos no conocían. Entonces lo terminé un poco con su anuencia, es una milonga y en este caso aquí toca Franco Luciani. Yo toco la guitarra, Diego Rolón la guitarra eléctrica y Franquito Luciani de invitado en Pájaro de Rodillas. Ahí está, por la otra oreja, con Nahuel desde algún lugar de México. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, mas nunca de rodillas, mas nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden hacer muerta, que pueden hacer cierta, pero no de rodillas, pero no de rodillas. Pajarilla de papel que hace un trino, mañana un desatino, mas nunca de rodillas. No hay canto verdadero ni canción tan sencilla que el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas, la ponga de rodillas. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, cloqueando para el amo de rodilla doblada. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Seguimos con Nahuel aquí en un café de la Ciudad de México con un par de discos. Y en la mano tengo uno, dice Dijimos Nunca Más. Nahuel y la milonga lo sabe. ¿De qué se trata? Bueno, ese es un, digamos, el penúltimo trabajo. Yo ando, me imagino que como será tu caso, ando cargando siempre mi máquina de foto, como viajo mucho, entonces recopilo cosas de la calle. especialmente grafitis. Este es un graffiti que estaba en el Congreso en Buenos Aires, así como está originalmente. Es la foto que yo saqué, una foto ni siquiera digital, puse, y luego dentro tiene otras cuestiones. Y La Milonga Lo Sabe es una canción, letra y música mía, que le dediqué a Alfredo Zitarrosa y que también grabara Mercedes Sosa. En este disco lo hice con Diego Rolón, un gran guitarrista que trabajó mucho tiempo con Liliana Herrero. Trabajamos juntos todo el trabajo en Buenos Aires. Y me gustaría que escuchara con tu gente un poema que yo tuve la impertinencia de musicalizar, un poco presionado por los 100 años del nacimiento de Pablo Neruda. Nos invita el maestro Oscar Chávez, gran cantor popular mexicano. Nos invita a su concierto del Auditorio Nacional a Carlos Díaz Caíto, guitarrero de Zitarrosa, también cantor que ya ha fallecido, y a Delfor Sombra, otro argentino también radicado en México, integrante de aquel famoso grupo mítico San Amparo. Entonces, la importancia de la invitación era que hacíamos todo un homenaje a Neruda, con canciones ya musicalizadas por Manuel Picón, por Oscar Chávez, que yo, y yo le dije a Oscar, Oscar, ¿por qué no estrenamos algo, no? Entonces, me animé e hice una versión de Farewell, que se llama el Amor de los Marineros, tiene una impronta de marinera peruana y que lo podemos escuchar ahora. Dale. Si te parece, que es parte de este disco y La Milonga Lo Sabe, que distribuye Discos Pentagrama. Ahí está con Nahuel por la otra oreja, El Amor de los Marineros. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan. Amor que puede ser eterno o puede ser fugaz. Amor que quiere libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca, amor divinizado que se va. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Escuchando En la Otra Oreja. No falta el mate acá, ¿no? Pero sí. Si tenés cafecito, en DF. Somos unos gauchos un poquito cobardes porque hace rato que no veo un par de gauchos tomando té verde. Y en bolsita. Bueno, es lo más parecido que encontramos al mate, Tengo el termo aquí, pero vacío. Pero bueno, el té verde también nos ayuda a acompañar esta grabación de La Otra Oreja. ¿Con qué seguimos musicalmente? Mira, entre las cosas que quería recordar de parte, yo tuve un dueto mucho tiempo con otro paisano también fallecido ya, un amigo de la tropa, un hermano querido, que fue Cacho Dovancé de Tandil. Tandil, que vivió aquí, llegó un año antes que yo, que con él tuvimos un dueto, Cacho y Nahuel, que trabajamos mucho tiempo, anduvimos recorriendo todo el país, estuvimos en San Ángel, fuimos a tocar a Nicaragua. Bueno, y entre varias de las cositas que hicimos, hay un tema ahí que compartimos juntos, Pereira, y aquí en este caso, en este último disco, yo grabé como un homenaje a él una canción que es muy simbólica, ¿no? Que él dedicó a sus hijos, ¿no? Se llama Lo que ellos quieran, ¿no? Que sean lo que ellos quieran, pero nunca represores, dice, ¿no? O sea, que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo qué dolor tuvo la historia, qué color tiene su tiempo. Ojalá que siempre vuelquen una risa por remedio para que nunca se tomen esta vida tan muy en serio. Iba diciendo que sean lo que sean, pero nunca represores, nunca prestamistas. Y bueno, y aquí de invitado está Ignacio Copani, que Ignacio Copani fue un personaje que nosotros conocimos aquí en México en el exilio. Y aquí trabajamos juntos, Cacho, Ignacio y yo, de ese tiempo. Por eso cada vez que voy a Argentina, él me invita a sus conciertos. Es la única canción que no es de él, que ha grabado, que no es de él, se llama Pereira, que es la canción que hicimos sobre un dictador llamado Pereira, que muere él y parece que todo va a cambiar y aparece un Moreira y todo sigue igual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un homenaje a él, que se llama la canción Lo que ellos quieran, del querido Cacho Dovancé, dedicada a nuestros hijos. Es una canción que ya tiene sus buenos años, pero bueno, como toda buena canción, sigue teniendo su vigencia más allá de fronteras y de tiempos y de moda. Y en este caso aquí invitado con Ignacio, como un homenaje recordando al amigo. Que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo qué dolor tuvo la historia, qué color tiene su tiempo. Ojalá que siempre vuelquen una risa por remedio para que nunca se tomen esta vida muy en serio. Que prefieran atacar o emprender la retirada, que se oculten tras de un piano o de una barricada, que se burlen de mis barbas o se crean redentores, que sean lo que ellos quieran, pero nunca represores. Que ellos sean ferroviarios, astronautas, trapecistas, colmeneros, obtirados, pensadores, onanistas, boyeristas trasnochados, de perdida periodistas, que sean lo que ellos quieran, pero nunca prestamistas. Que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo qué dolor tuvo la historia, qué color tiene su tiempo. Ojalá que siempre vuelquen una risa por remedio para que nunca se tomen esta vida muy en serio. Thank you.

dass man bei dir immer durchsah. Und lieb hast auch nie furchtsam, Kommandante Che Guevara.